12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Buenos días para todos nuestros radioyentes. Está con ustedes en el Servicio de Atención Jurídica Temprana Antonio Tejeda Encinas, abogado en ejercicio, que como saben todas las semanas le trae un programa de actualidad en relación a temas jurídicos con el cual intentamos prestar un servicio a la sociedad para que se encuentren informados sobre aspectos legales que en muchas ocasiones les es difícil de poder llegar a conocerlos o bien encontrar la manera de que se les atienda muchas veces en el Colegio de Abogados de Santa Cruz, para los que vivimos aquí en Tenerife, debido pues al colapso con el que se encuentra pues el servicio jurídico gratuito que tiene el Colegio de Abogados. En definitiva, bueno, hacemos un programa semanal hace ya 10 meses, casi 11 meses, si no recuerdo mal, don Miguel, con todos ustedes. Así es. Sí, ¿verdad? Y bueno, con muchísimas preguntas posteriormente que nos hacen durante la semana y que contestamos en el programa siguiente. Como siempre está a los mandos de la radio nuestro realizador y director del programa, don Miguel Páez. Don Miguel Páez ya lleva aquí, de hecho la radio la puso en marcha él hace casi 2 años, ¿no, Miguel? Sí, digamos que, como decimos aquí en Canarias, casi una paridad de un servidor, ¿eh? Porque lo parió don Miguel, es una radio que llevaba ya, ¿cuánto tiempo llevaba cerrada? Creo recordar, si no mal recuerdo, en su momento por el Consejo de Cultura, don señor Orama, unos 10 años creo aproximadamente que lleva parada, sí. Casi 10 años, una emisora que, bueno, que es puntera actualmente en San Juan de la Rambla y, por supuesto, se oye también, bueno, se oye en todo el mundo, porque además de escucharse en toda Tenerife a través de nuestro dial, pues también luego a través del streaming. Y, por tanto, se escucha desde todo el mundo y desde todo el mundo le piden canciones. Además, don Miguel, todo el mundo sabe que es bueno, que es cantante y muchas de las canciones, la mayoría, yo creo que el 90% de las canciones... Bueno, si fuera por los oyentes, perdón, Antonio, si fuera por los oyentes era un monólogo de mí, a veces le digo, no, de las mías, no, porque la gente va a pensar que me estoy promocionando yo mismo, no, sino que quieren escuchar mis canciones, así de fácil. Bueno, efectivamente, por eso iba a decir, no se trata ya de una autopromoción, no, claro, sino se trata de una persona que es cantante, lo hace bastante bien, hace una especie, bueno, una imitación, pero propia, con su forma de peculiar de cantar, de don Miguel. Bueno, la verdad es que le insto a todos para que escuchen las emisoras todos los días y además de los programas que hay, que no solamente está el mío, ¿no?, porque también hay otros programas interesantes durante el resto de la semana. Entrando en el programa de hoy, hace ya un año que entró en vigor la reforma del reglamento de extranjería. Y bueno, yo había pensado que estaba ya bastante normalizado esto en cuanto al conocimiento por parte de los extranjeros y de los que no son extranjeros, porque es algo que nos interesa no a todos, pero a bastantes personas de la población española y otras, pues sobre esta reforma del reglamento de extranjería, ¿no?, que entró en vigor el 15-16, creo que fue el 15 de agosto del 2022. Sin embargo, pues seguimos recibiendo en nuestro despacho bastantes consultas de extranjeros y no extranjeros, porque hay muchas personas, pues por ejemplo, nacionales españoles o no nacionales, pero que tienen necesidades de tener a extranjeros contratados, por ejemplo, tanto en el servicio del hogar como en otro tipo de sectores, y vemos que sigue siendo bastante desconocido el reglamento de extranjería. Por eso quería hacer un monográfico hoy sobre el mismo. Cuando ya se va a cumplir, ya digo, un año de su entrada en vigor el 15 de agosto. Si no recuerdo mal, fue el 15 de agosto del 2022. Vamos a hablar un poco al detalle de todas las medidas que se implementaron con esa reforma, que supusieron amplias ventajas, principalmente para facilitar la contratación desde el país de origen, también para los estudiantes que ya se encontraban aquí y para los extranjeros que se encontraban en situación irregular en España en ese momento, y que bueno, la legislación no estaba prestando un especial cuidado. Y claro, nos encontramos que, a ver, hay que tener en cuenta que el 99% de los extranjeros que entran en España lo hacen de forma regular. Al decir de forma regular, quiero decir con documentación, quiero decir por zonas especialmente habilitadas, como son nuestros aeropuertos, y en barco entran por las fronteras europeas. En definitiva, entran de forma regular. No quiero decir ilegal, porque las personas no somos nadie ilegales. Podemos encontrarnos con situación administrativa regular o irregular, pero no ilegal o legal o ilegal. Entonces, digo esto sobre todo para quien piensa en esa inmigración irregular que entra en España. No, a ver, el tema de las pateras y bueno, y cayucos y otros sistemas de entrada, por sobre todo por vía marítima, ¿no?, que se producen, bueno, tanto en las fronteras canarias como se producen pues por el estrecho de Gibraltar y por otras de nuestras fronteras, ¿no?, de la península ibérica, ¿no?, del Estado español en general, ¿no? Pues es lo menos, y desgraciadamente son los que sufren unas consecuencias más graves, porque son los que, como norma general, pues terminan ahogados y en situaciones paupérrimas, ¿no?, los que no. Entonces, dicho esto, que el 99,9% de los extranjeros que entran en España lo hacen de forma más regular, y por algún motivo u otro pues terminan estando de forma irregular en España después de que pasa un tiempo de que se le caducan sus permisos, ¿no? Y muchas veces porque la propia ley de extranjería, el propio reglamento de extranjería, no habilita mecanismos específicos para que no se produzcan estas irregularidades, que en la mayoría de los casos no son queridas por los extranjeros, pero el reglamento de extranjería, o sea, la ley, al final no le facilita la posibilidad de que puedan regularizar su situación, y al final pues devienen en una situación administrativa irregular. Como decía, o como vengo diciendo, bueno, el gobierno modificó el Real Decreto, el RELOES, que regula la ley de extranjería. Lo hizo con la publicación en el BOE el 27 de julio de 2022 y posteriormente entró en vigor el 15 de agosto de 2022. Lo que estaba claro es que el reglamento de extranjería, como vengo diciendo, había quedado muy desfasado en muchos ámbitos, principalmente todo lo que se refiere al marco laboral y de trabajo. Hay que tener en cuenta que esta modificación no trata solamente del hecho de que haya muchos extranjeros que se encuentran de forma irregular y es una forma de regularizar, de normalizar la situación, sino que también lo que trata es regular el mercado laboral español y sacar de la economía sumergida pues a muchísima gente que se encontraba en ese momento así, con lo cual al final redunda en beneficio de todos, porque empieza a entrar dinero en nuestras arcas, ¿no?, en las arcas del Estado español, ¿no? Esta nueva actualización del reglamento de extranjería es una renovación y actualización de la normativa en materia de inmigración, que, como digo, lo que intenta sobre todo es facilitar la incorporación al mercado de trabajo de extranjeros que tanta necesidad tiene en el mercado español, porque no debemos de olvidar, por mucho que se diga lo contrario, pero las estadísticas están ahí, que en muchos sectores de actividad del mercado laboral español la copan los extranjeros, porque por muchas situaciones, en muchas circunstancias, no la quieren los españoles, o porque no hay suficientes españoles para cubrir determinados puestos. Por tanto, está claro que, y además estadísticamente es así, la Seguridad Social así también lo avala mediante las estadísticas, de que los extranjeros en nuestro país son una fuerza laboral muy, muy importante. Bueno, lo desgranaré a continuación, pero se facilita la obtención de permisos de trabajo a través de diferentes cambios que se produjeron. Se creó una nueva figura de residencia y un nuevo arraigo, que todo lo veremos ahora, y se implementaron muchas otras novedades. Vamos a centrarnos en medidas más concretas. La contratación de trabajadores extranjeros ahora es mucho más ágil. Actualmente, o antes de la reforma, conseguir un permiso de trabajo regular desde el país de origen era una tarea muy complicada. Existe un catálogo y existía un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, pero que limitaba en gran medida los puestos a los extranjeros que podían acceder. ya que si la oferta no se incluía en esa lista, las posibilidades de conseguir ese trabajo eran muy escasas, a menos, por ejemplo, en aquel momento que se fuera peruano, chileno o hijo de un extranjero en España. Esto era, bueno, y sigue siendo el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues una lista de trabajos a los que podían acceder los extranjeros pues con unos requisitos mucho más sencillos, porque eran puestos de trabajo que eran de difícil cobertura por los nacionales españoles, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ese catálogo en realidad estaba no ya solamente desfasado, sino que parece que estaba hecho para que no pudiera acceder nadie o casi nadie, porque claro, yo me encontraba, sobre todo en Extremadura, que es cuando yo llevé un proyecto de más de 2 millones de euros de extranjería del Fondo Social Europeo, era un proyecto Equal. Pasaron por mi despacho más de 5.000 extranjeros y bueno, encontrar a algún extranjero que pudiera acceder por los catálogos de difícil cobertura cuando había puestos que era pues entrenador de golf y cosas así por nombrar algunos, ¿no? Estos puestos que normalmente pues ¿cuántos puestos puede haber de entrenador de golf en Extremadura con un campo de golf que hay, ¿no? Y además no solamente con un campo de golf que hay, ¿cuántos extranjeros pueden necesitar acceder a un puesto de trabajo de entrenador de golf? Pues obviamente, a ver, y sin embargo la mano de obra, por ejemplo, en el campo, pues no se conseguía mano de obra, ¿no? Entonces era un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que no estaba en sintonía con la realidad social, ¿no? Otra de las modificaciones importantes era la contratación, o una de las modificaciones importantes ha sido la contratación de trabajadores extranjeros en su país de origen, ¿no? que estén dentro de ciertos sectores estratégicos que le interesa a la economía española. ¿Cómo se ha hecho todo esto? Bueno, pues en primer lugar, con cambios importantes en el catálogo de empleo de difícil cobertura, abriendo el abanico de estas ofertas laborales, como vengo diciendo, para ampliar muchos más puestos que necesitan mano de obra, o sea, adecuarlos a la realidad social, ¿no? Para ello, el Servicio Público de Empleo determina qué ocupaciones se consideran de difícil cobertura, pero de una difícil cobertura real, no esto, no digo que no fuera real, este señor o esta señora que se buscaba como entrenador de gol, pero es que en casi todas las comunidades autónomas pidiendo entrenadores de para el campo de para el golf, pues obviamente se veía que era una forma de burlar un poco la ley, ¿no? Por parte de quien confeccionaba estas listas, que eran los gobiernos autonómicos, ¿no? Ahora lo que se permite es la posibilidad de añadir más puestos de trabajo en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, haciéndolas menos restrictivas y abriendo las puertas a muchos más extranjeros para que puedan conseguir de verdad un permiso de trabajo. Pero esto no es todo, ¿no? Si las empresas necesitan contratar personal para ocupaciones que no son consideradas de difícil cobertura, es decir, que no se encuentren en esta lista que vengo comentando, se facilitará que esto ya sí sea posible acortando los plazos para obtener la certificación necesaria y facilitando así el trámite ante la Oficina de Extranjería, y será por tanto mucho más rápido poderlo hacer ahora en el caso de que no se encuentre en el catálogo de difícil cobertura. Anteriormente, si no se encontraba en el catálogo de difícil cobertura, era casi imposible, no imposible, pero casi imposible conseguir trabajo desde el país de origen, porque muchos extranjeros no vienen ni siquiera a España, sino que esperaban a conseguir esa solicitud que hacían los empresarios desde España para poder acceder al mercado y por supuesto acceder mediante un visado a España para acceder a ese puesto de esa colocación. Ahora, con el nuevo reglamento, la oferta de empleo deberá estar publicada tan solo 8 días en el portal Empléate, que es el portal de empleo del SERPE, y si pasado este plazo no se logra encontrar perfiles españoles para poder contratarlo, se pueden contratar a los trabajadores fuera de esa lista de difícil cobertura. Por tanto, se está agilizando los trámites, no como antes, que el plazo era mucho mayor y llegaba un momento que pues el extranjero se veía incluso en la imposibilidad de acceder al puesto, ¿no? Por otro lado, el reglamento ha traído otras mejoras, por ejemplo, fomento del trabajo por cuenta propia, es decir, como autónomo. Si como extranjero, por ejemplo, quieres montar tu propio negocio o desarrollar tu propia actividad profesional de manera independiente, es decir, como autónomo, te puedes beneficiar de esta medida. Como ya sabe, el extranjero, sobre todo, y también muchos empresarios, actualmente, o hasta la reforma de la ley, para conseguir un permiso de trabajo por cuenta propia era un trámite muy complejo y tedioso, especialmente si nos referimos a aquellos extranjeros que querían iniciar negocios no innovadores en España. Es decir, era un negocio que no era innovador y entonces se le ponían más trabas para poder acceder al mercado de trabajo como autónomo. Sin embargo, si era un trabajo innovador, que estaban dentro de trabajo que presuntamente le dan mayor preponderancia a trabajos de gran nivel, pues sí le resultaba mucho más fácil a un extranjero. Pero bueno, ¿por qué impedir que un extranjero pueda darse de alta como autónomo en el país y cotice a la Seguridad Social, obviamente, y genere riqueza como cualquier otro autónomo español? Y obviamente no es porque estemos los autónomos pagando poco de las prestaciones de Seguridad Social y como autónomo y otras que llevamos a cabo. Entonces, a ver, un extranjero que quiere establecerse como autónomo, ¿por qué se le ponía tan difícil? Bueno, todo esto se ha solucionado en gran medida con el nuevo reglamento de extranjería. Por tanto, si se solicita ese permiso de manera inicial desde tu país de origen, como si realizas una modificación de cuenta ajena a cuenta propia o solicitas también lo que se llama el arraigo social por cuenta propia, los requisitos y procedimientos para convertirse en un autónomo son ahora bastante más sencillos. Hay que tener en cuenta que antes se permitía, o sea, tenías un permiso el extranjero, tenía un permiso de residencia por cuenta ajena, por un trabajo, o sea, trabajando para alguien, ¿no? O sea, como se dice vulgarmente, y pasar ese permiso a uno por cuenta propia, pues tenías que demostrar 40.000 cosas, había 40 requisitos, y sin embargo ahora esto es muy sencillo, se puede pasar de un régimen a otro, cuenta propia a cuenta ajena, de una manera sencilla. Por tanto, se elimina algunos de los elementos que dificultaban la consecución de ese permiso, fomentando que una mayor cantidad de extranjeros pudieran empezar a trabajar como autónomos en el territorio español. La reforma buscaba, por tanto, fomentar el autoempleo y reconocer nuevos modelos de negocios digitales también, tan a la moda con la transformación digital y la revolución 4.0 en la que estamos inmersos, ¿no? Que son tan importantes a día de hoy. Hablamos también, por ejemplo, de casos como el asesoramientos online o de los propietarios de los e-commerce, ¿no? Hay muchísimas personas que tenían también tiendas online que querían crearlas y que tenían dificultades porque el trabajar como autónomo, pues de esta forma, pues los requisitos, como digo, eran bastante complicados de cumplir. Entonces, si bien los requisitos de experiencia y cualificaciones necesarias por parte del solicitante se siguen manteniendo, porque obviamente lo que no se va a ir nunca en contra de los propios nacionales, o dicho de otra forma y mejor dicho, es lo que no se va nunca en contra de la ley y lo que no se va a ver una discriminación de los españoles. Por supuesto que no hay ningún tipo de discriminación. Se puede acceder en igualdad, obviamente teniendo en cuenta que es una persona extranjera y tiene que reunir unos requisitos determinados extra, que no son solamente los requisitos propios de un nacional. Claro, un ciudadano de la Unión Europea o un ciudadano español, pues obviamente los requisitos que necesitará pues son los de Hacienda, los de la Seguridad Social, pues necesitan los de la licencia de apertura del negocio, del ayuntamiento y tal. Bueno, pues el extranjero igual, no se le está facilitando nada, al contrario, necesita algunos requisitos más, como obtener unos permisos determinados para poder trabajar, cosa que no necesita un ciudadano de la Unión Europea o un español. Entonces, por tanto, hay que acallar ciertas voces que están continuamente diciendo que los extranjeros tienen más facilidades para trabajar que un nacional, cuando esto no es así. Al contrario, siempre un extranjero va a tener unos requisitos extras que no los necesita español o ciudadano de la Unión Europea. Como decía, pues aumentan las figuras compatibles con el permiso por cuenta propia, es decir, el abanico de permisos que además de residir también permitieran desarrollar actividades por cuenta propia, pues se ha incrementado, como vengo diciendo. Hablamos de los casos también de la renovación de la reagrupación familiar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los extranjeros con visado de estudiante, pues ahora lo van a tener, muchos lo tienen, ya hace un año, mucho más fácil para poder trabajar. Como vengo comentando, esta reforma gira en torno del mercado laboral y el trabajo para extranjeros, y en este sentido los estudiantes también pueden beneficiarse en gran medida, los estudiantes extranjeros obviamente me estoy refiriendo. Así, aquellos extranjeros que estén en España con su estancia por estudio tienen ahora también ventajas para conseguir su permiso de trabajo. Si bien es cierto que esto es algo que ya se venía buscando desde el año 2018, con la incorporación de la figura de la residencia por búsqueda de empleo, la residencia en España por búsqueda de empleo, esta medida ha llevado las cosas todavía más lejos, en este caso esta reforma del reglamento de extranjería, incrementando las posibilidades para los estudiantes. Se elimina el requisito de los 3 años necesarios para la modificación de un visado de estudiante a un permiso de trabajo, siempre y cuando se hayan finalizado los estudios que dieron lugar a la autorización por estancia por estudio. Además, aumenta el total de horas que un extranjero con permiso o con visado de estudio puede trabajar por semana. Antes podía trabajar 20 horas, o sea, podía estar estudiando y trabajar 20 horas a la semana, ahora puede estar estudiando en España y poder trabajar hasta 30 horas a la semana. Por tanto, trabajar directamente con visa por estudio es posible, igual que antes, pero a partir de ahora vamos a contar con una importante diferencia en los estudiantes extranjeros en España y sus visados para estudiar, ya que si esos estudios consisten en una formación profesional orientada a la consecución de una calificación que le permita trabajar, su autorización de estancia por estudio tendrá aparejada automáticamente un permiso de trabajo y, como vengo diciendo, hasta por 30 horas a la semana. Por tanto, para los estudiantes extranjeros es una buena noticia desde el año pasado. Pero, como decía al principio, me ha parecido oportuno hacer este monográfico porque observo, porque vienen muchos, bueno, además de otro tipo de clientes, pero también los extranjeros vienen a nuestro despacho porque, entre otras materias, pues somos especialistas en extranjería. No por algo llevamos durante 5 años, estuvimos en un proyecto muy importante de la Unión Europea con extranjería, y pasaron más de 5.000 extranjeros por nuestro despacho, que fueron asesorados en todas las materias laborales y en otro tipo de materias, como las de residencia, como las de trabajo, las de reagrupación, las de nacionalidad, bueno, en definitiva, en todas las materias. Y obviamente a muchísimos empresarios también que querían contratar a estos extranjeros y que no sabían bien cómo hacerlo o no lo tenían tan claro, porque la ley era mucho más, y el reglamento de extranjería era mucho más, era muy farragoso, ¿no? Desde nuestro despacho, la verdad es que hemos seguido atendiendo desde aquel momento, desde el 2016, si no recuerdo mal, 2017, que terminó aquel gran proyecto europeo, seguimos trabajando con extranjería y dentro de las otras materias. Nuestro teléfono, como saben, es el 822-26-3001, que me gusta de vez en cuando decirlo, para que, bueno, si hay algún interesado o interesada, extranjero o no, que tenga algún interés tanto en materia de extranjería como otras, pues puedan acceder a nuestro despacho a través del teléfono y podamos concertar una cita. Como les digo, es el 822-26-3001. Las renovaciones de tarjetas iniciales ahora será por 4 años. Las renovaciones de tarjetas iniciales que se hacían del extranjero, ahora es por 4 años. Renovar tu tarjeta de residencia ahora es muchísimo más simple, es sencillo y ventajoso. En primer lugar, ya que los requisitos son mucho más reducidos, de 3 meses de trabajo durante el año en lugar de 6 meses. O sea, antes se exigía, para poder renovar, que la persona extranjera hubiera estado trabajando un mínimo de 6 meses en España. Ahora, con un mínimo de 3 meses de trabajo durante el año, el requisito se ha atemperado, es un requisito mucho más sencillo de cumplir. Hay que tener en cuenta que muchas veces pues le conceden un permiso de trabajo, no le conceden, sino le ofrecen trabajo a un extranjero, una empresa, y posteriormente, por el motivo que sea, igual que le puede pasar a un español o a un ciudadano de la Unión Europea, pues se rescinde ese contrato por el motivo que sea, no vamos a entrar en ello. Y claro, ¿qué es lo que ocurría? Que si no había trabajado durante 6 meses, pues se le imposibilitaba renovar ese permiso por otro, bueno, hacer una renovación del permiso cuando le caducaba el permiso de residencia anual, que era normalmente el inicial o, bueno, el de dos años, que era el siguiente que se venía concediendo, ¿no? De esta forma, solamente con tres meses al año, es más sencillo que el extranjero, porque claro, no debemos de perder de vista una circunstancia, y es que ese extranjero que posteriormente no se le deja trabajar porque el reglamento de extranjería le solicita que tenga un cumplimiento de seis meses de trabajo efectivo, y resulta que solamente había tenido, imaginemos, tres o cuatro, pues ¿qué es lo que pasaba? Que ese inmigrante pasaba a tener una situación irregular en España, porque si no te renuevan el permiso, ya no estás de forma regular en España. Al no estar de forma regular en España, entras dentro de la estadística, obviamente, de los que le llaman ilegales, que vuelvo a insistir, no se le debe de llamar nunca ilegales, porque las personas no somos ilegales, no seremos nunca ilegales. Podremos tener permiso de residencia o no, pero por tanto, estaremos en una situación administrativa regular o no, pero no seremos personas ilegales. Pero lo que quiero decir con todo esto es que al final, si la ley está imposibilitando, porque está poniendo, endureciendo las medidas para que el extranjero pueda permanecer en España, pero por otro lado, tampoco se le expulsa del territorio nacional, nos encontramos a extranjeros vagando por las calles sin trabajo. Sin trabajo o trabajando en la economía sumergida, porque hay que vivir de alguna cosa, y obviamente lo que no queremos nadie es que se robe, que se mate, que se haga, que se cometa ningún acto delictivo, pero ni un extranjero, ni un español, ni nadie. Por tanto, tenemos que posibilitar que el extranjero, como el español y cualquier otra persona, pueda trabajar. Es que es un derecho al trabajo que tenemos todas las personas, es un derecho fundamental, no solamente de los españoles o ciudadanos de la Unión Europea, de cualquier persona, sea de las nacionalidades que sea. Por tanto, si le impedíamos acceder a ese permiso de trabajo, al no tener permiso de trabajo, un empresario no lo puede contratar porque está incurriendo en un delito, nos encontramos que solamente lo contrataban en economía sumergida o vagando por las calles, pues de mala manera, como le puede pasar a cualquier español que lo encontramos por las calles, incluso pidiendo, porque no tienen acceso a un puesto de trabajo, bien por su edad, bien porque le falta formación, bueno, por la circunstancia que sea, y que obviamente eso pues conlleva que nuestro país pues no sea considerado pues como un país, o sea considerado como un país del primer mundo con graves carencias sociales. Lo más importante, como vengo diciendo, además también, bueno, aparte de lo que acabo de decir, es que la renovación ahora será por cuatro años, una vez que consigamos ese nuevo permiso de trabajo, una vez que demostremos un mínimo de trabajo de tres meses, será la renovación ahora de cuatro años en lugar de dos, como hasta ahora. Por tanto, le vamos a facilitar que el extranjero, aunque pueda caer en circunstancias de desempleo, pueda volver a remontar otra vez, pueda volver a trabajar y al final, en el plazo de los cuatro años, pueda conseguir los días necesarios para que establece el reglamento de extranjería para que se le puedan conceder el permiso nuevamente. Por otro lado, también hubo una gran mejora, que era la posibilidad de solicitar visado en el consulado de manera telemática, es decir, que en el consulado del país de origen del extranjero, donde se tienen que pedir los visados una vez que estás, desde el momento que no estás en España, sino que te encuentras fuera de España, pero quieres venir a España a trabajar, pues ahora se puede hacer de forma telemática, con lo cual esa gran barrera en el momento de solicitar el visado en el que se encontraba el extranjero ubicado en el país de origen, que le suponía muchas veces grandes tiempos de desplazamiento, además de grandes esperas para conseguir una cita, porque los consulados españoles en el extranjero se encontraban colapsados para los temas de extranjería, y no solamente para los temas de extranjería. Los consulados normalmente se encuentran colapsados para todos los temas. Pero bueno, como digo, esto ya ha cambiado y a partir de ahora se podrá realizar solicitud de visado de manera telemática. Vamos a hablar del arraigo laboral, renovado, el arraigo laboral. Si digo renovado porque ha habido grandes modificaciones. Si hay una autorización de residencia que ha sufrido grandes modificaciones, grandes cambios, ese es el arraigo laboral, especialmente lo que hace a los requisitos. Se sigue manteniendo el requisito de que se tiene que haber trabajado dos años en España, por lo menos 15 horas a la semana en el cómputo de un año o 30 horas semanales en el periodo de 6 meses. Únicamente pueden solicitar el arraigo laboral los extranjeros que ahora se encuentren en situación irregular, por lo que he comentado, por ejemplo, antes, que hubieran trabajado legalmente en España con anterioridad o que hubieran trabajado por cuenta propia. Así, lo que corresponde al antiguo arraigo laboral ahora pasa a ser un nuevo procedimiento que es conocido como autorización por residencia por colaborar con la autoridad laboral y que se tramita solamente en Madrid. O sea, quiero decir, solamente en Madrid, la tramitación es en Madrid y no en las oficinas de extranjería de cada una de las comunidades autónomas, que lo que estaba conllevando a que hubiera una disparidad de criterios a la hora de concederlo. Bueno, al final, de lo que estamos hablando aquí es de una cosa más sencilla de explicar, a lo mejor, que como yo lo estoy haciendo, no sé si se está entendiendo bien. El extranjero, por supuesto que sí lo está entendiendo, porque es el más afectado. Pero aquí lo que estamos hablando es, sobre todo, de la economía sumergida. Nos encontramos, como vengo diciendo, en situaciones en las que los empresarios se aprovechan de las circunstancias del extranjero, lo emplean sin documentación, en economía sumergida. Obviamente, esa economía sumergida también conlleva que no se esté cotizando. Al no estar cotizando, pues las arcas estatales obviamente también se están le está repercutiendo negativamente, y nos está repercutiendo negativamente a todos los ciudadanos, que haya empresarios que sin escrúpulos tengan a extranjeros que no tienen permiso de residencia y trabajo. Obviamente no tiene contrato, no se le está pagando a esas personas lo que deben, porque a lo mejor si el convenio colectivo o el salario mínimo interprofesional establece una cantidad determinada, pues se le está pagando muy por debajo de esa cantidad y, por supuesto, aprovechándose de las circunstancias sociales del extranjero. Eso le pasa, pues, igual que a cualquier español que no tenga contrato. ¿Puede denunciarlo? Pues sí, efectivamente, eso puede denunciarlo ante la Inspección de Trabajo, por ejemplo, ¿no? El extranjero, pues, también puede hacerlo, porque no está con contrato, y hay un empresario que se está aprovechando de las circunstancias de que se encuentra en situación de irregular. ¿Qué es lo que ocurre? Que al colaborar el extranjero con la justicia, con la autoridad laboral, pues se le premia en el sentido de decir, oiga, usted está colaborando, no solamente vamos a poder cobrar todos los atrasos de seguridad social y imponer las sanciones que correspondan al empresario, a ese empresario canalla, porque no tiene otra, bueno, tiene más definición, se le puede definir de muchas más maneras, pero bueno, vamos a definirlo como empresario canalla. Pero no solamente eso, sino que además se va a premiar esa conducta ejemplar del extranjero que pone en conocimiento de las autoridades laborales lo que está ocurriendo, de tal forma que se le pueda conceder ese permiso de trabajo. Pues, como vengo diciendo, pues estos requisitos que antes se exigían, que incluso se le estaba poniendo no complicado al extranjero que pudiera poner esa denuncia, pero sí luego tuviera que cumplir otros requisitos más complicados para acceder a ese permiso de trabajo, pues ahora, pues una vez que colaboras con la justicia, los requisitos pues son más sencillos para conseguir luego ese permiso de trabajo. Por tanto, lo que corresponde al antiguo arraigo laboral, que es como se llamaba, recordemos que hay una diferencia entre el arraigo laboral y el arraigo social. El arraigo social es la persona que tenga o no tenga trabajo, se encuentra en España y había permanecido en España por más de 3 años y que ya podía pedir un permiso de residencia y trabajo por encontrarse arraigado en nuestra sociedad. Aquí ahora mismo lo que estoy hablando es del arraigo laboral, que es ese trabajador, esa persona extranjera que se encuentra también de forma irregular, pero que ha sido, que ha prestado sus servicios para una empresa durante un mínimo de tiempo de 2 años, como venía diciendo, y que había estado anteriormente trabajando de forma regular. Por otro lado, cambiando de tema, hay mayores facilidades para en los requisitos del arraigo social. Los tediosos requisitos que hacían que antes de conseguir el arraigo social fuera tarea complicada, ahora ya han desaparecido, o por lo menos se han minimizado. A partir de ahora, cualquier oferta laboral va a servir, sea de la duración que sea, para y sin necesidad de que fueran de 1 año. Anteriormente, para el arraigo social, lo acabo de decir hace unos minutos, el arraigo social era esa persona que se encontraba en España, bien porque había entrado de forma irregular, las menos, hablamos de un porcentaje ínfimo, o bien porque habían entrado de forma regular, pero porque circunstancias del mercado de trabajo se habían encontrado de forma irregular en España porque no se le habían concedido ese nuevo permiso de trabajo. Para poder, una vez que llevaban 3 años en España, pasando las canutas, porque no se puede decir de otra forma, porque la ley no le permitía que hasta que pasaran 3 años aquí en España, pasando las canutas, pudieran pedir un permiso por arraigo social, de ese permiso tenía que acompañarlo con una oferta de trabajo que le posibilitara que pudiera estar trabajando hasta un año. Bueno, pues ahora con la nueva reforma ya no hay necesidad de que dure un año como mínimo, como sucedía antes. Simplemente tendremos que asegurarnos de que el sueldo que aparezca en ese contrato de trabajo sea como mínimo el equivalente al salario mínimo interprofesional. Eso es muy importante porque obviamente si no se estaría incumpliendo la legislación laboral y por supuesto lo que se estaría es pagando menos, sea español o sea extranjero. No podemos consentir nunca que nos paguen menos del salario mínimo interprofesional por las 8 horas de trabajo que establece o por las 40 horas de trabajo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Por otro lado, también se puede solicitar esta oferta, se puede solicitar este permiso de trabajo a partir de en el arraigo social con varias ofertas de trabajo a tiempo parcial. No tiene por qué ser una a tiempo completo, sino varias a tiempo parcial. Lo que suma aquí es que como mínimo la jornada sea de 30 horas a la semana, que haya un mínimo de 30 horas a la semana. Obviamente esto no va en contra de nada, porque como ustedes saben, nosotros podemos tener un contrato de 40 horas a la semana por el que nos tienen que pagar el salario mínimo interprofesional, españoles, extranjeros, ciudadanos de la Unión Europea, o podemos tener trabajo a tiempo parcial. Podemos estar contratados, obviamente, cualquier ciudadano español por 5 horas a la semana, por 10, por 20. Bueno, al extranjero se le exige que tenga como mínimo un contrato de 30 horas a la semana cuando solicita este arraigo social. También incluso se le puede reducir a un contrato de 20 horas si tiene un hijo de menor edad en España. Hay una figura muy importante que ha entrado en vigor con este nuevo reglamento, que es un nuevo arraigo, que es el arraigo familiar. Es una figura clave. Muchas de las residencias para familiares que hasta ahora se conseguían a través de la tarjeta como familiar de comunitario, ahora pasarán a solicitarse con el arraigo familiar. Hablamos del caso de cónyuge, pareja, hijos y padres. Es decir, aquí nos estábamos encontrando con que queríamos traer a nuestros padres, queríamos traer a nuestros hijos, queríamos traer a nuestros maridos, a nuestras mujeres de nuestro país de origen. Y pues hay una figura nueva ahora que es el arraigo familiar, que hace mucho más sencillo que esto se pueda hacer. Antes, como acabo de decir, pues se hacía de dos formas. Se accedía al arraigo social a partir de los 3 años, es decir, llevábamos ya 3 años aquí, aunque fuera ya de forma irregular, se accedía al arraigo social con un contrato de 1 año, que esto he dicho ya que ahora ha cambiado. Y posteriormente, cuando teníamos este contrato, es decir, a partir de 3 años o a partir del 4, podíamos interesarnos para que pudiera venir nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros cónyuges. Esto ya ha cambiado con la figura del arraigo social. En estos supuestos con el arraigo familiar, que es la nueva figura del arraigo familiar. Se le concederá una tarjeta por 5 años a la persona que traigamos, a la persona que reagrupamos con el derecho a residir y también a trabajar. Esa persona, imaginemos que yo fuera extranjero, peruano, pues, o chileno, o mexicano, o de cualquier otro país, y quiero traer a mi mujer, pues la voy a poder traer con un permiso de trabajo. Va a tener derecho a residir y trabajar por 5 años, con la nueva tarjeta que se le va a expedir. Esto supone grandes ventajas, pues también para los ascendientes, que también lo tendrán mucho más fácil, es decir, pues para nuestros padres o para los padres de los extranjeros que pueden venir a España. Si, por ejemplo, son mayores de 65 años, podrán conseguir su residencia sin necesidad de vivir a cargo del solicitante. Si son mayores de 65 años, si son menores de 65 años, pueden conseguirla también, pero tienen que demostrar que viven con el reagrupante. O sea, aquí la diferencia es, si eres mayor de 65 años, no tienen por qué vivir obligatoriamente con el reagrupante ni estar a cargo del reagrupante, y si eres menor de 65 años, se tiene que demostrar que está a cargo del reagrupante. Esto es bastante importante. Por tanto, para beneficio de muchos extranjeros en situación irregular, se ha creado también otra figura, que es la del arraigo para la formación. En este caso hablamos de un permiso de residencia por circunstancias excepcionales de duración un año, que se va a conceder a todos aquellos extranjeros en situación irregular que se comprometan a iniciar una formación oficial que le permita conseguir una titulación al completar sus estudios. Es decir, que tengan una titulación cuando finalicen de estudiar. En este caso, a estos extranjeros que se encuentran en situación irregular, pero que se comprometen a estudiar y que, por supuesto, esos estudios conducen a una titulación y que, por supuesto, estudian y ese tiempo que dedican o que deben dedicar al estudio, efectivamente, se ve recompensado con la titulación, pues se va a conseguir, a través de ese arraigo para la formación, un permiso para estar en España y no encontrarse aquí de forma irregular. Ese permiso lo van a poder luego prorrogar durante otros 12 meses más para seguir estudiando y, bueno, y así hasta que terminen los estudios para los que han solicitado el permiso. Por tanto, estamos hablando de una regularización de extranjeros que se formen en sectores con demanda de mano de obra alta y que puedan ocupar puestos que actualmente no tengan una suficiencia de trabajadores nacionales, de trabajadores españoles o de ciudadanos de la Unión Europea. A nivel de requisitos, este nuevo arraigo requerirá haber residido en España durante 2 años de manera irregular y carecer de antecedentes penales. Claro, porque el requisito de los 2 años, bueno, pues requisito de 2 años, o requisito de 3, o requisito de 1, al final lo que se pretende es que no haya un efecto llamada, porque claro, si no se pone ningún, esto es un poquillo la pescadilla que se muerde la cola, si no se pone un requisito de permanencia irregular en España, en este caso de 2 años, para acceder a un permiso de residencia por formación, de residencia en España legal por formación, cualquier extranjero puede querer venir a España sin contar con ningún tipo de permiso. Una vez que se encuentra aquí y dice, bueno, yo llevo 3 meses, llevo 5 meses, digo 3, no, porque 3 al final es el periodo de turista que se le permite a la mayoría de los extranjeros, a no ser que no tengan permiso para encontrarse en España porque tienen alguna expulsión o por cualquier otra circunstancia. Cuando se viene a España de turista, pues se da un plazo máximo de 3 meses. Y entonces, por eso digo, imaginemos que ya esa persona ya entra aquí, está de turista durante 3 meses, a partir de ese momento no sale de España como debiera, y cuando ya lleva 5 o 6 meses dice, bueno, ahora quiero estudiar, y solicita un permiso de residencia. Entonces la ley, el reglamento de extranjería dice, no, usted tiene que llevar un mínimo de 2 años aquí. ¿Y por qué digo que es la pescadilla que se muerde la cola? Porque le están obligando a vagar durante 2 años por España para conseguir ese permiso de formación. Entonces, a ver, habría que estudiar los casos uno por uno y ver efectivamente por qué motivo esa persona lleva 2 años en España vagando. Yo digo vagando para que se entienda que la persona al final no puede acceder a puestos de trabajo, no puede acceder a formación, no puede acceder a una serie de circunstancias sociales porque la ley se lo está impidiendo. Sí es cierto que cuando ya lleva los 2 años te lo permite, con el tema de la formación o con el tema de los otros permisos de los que vengo hablando. Pero claro, cuando lleva 2 años, pero mientras tanto, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho ese extranjero? Que no puede trabajar porque no tiene permiso, que no puede estudiar porque no tiene permiso. 2 años haciendo qué? Pues no sé, que nuestros radioyentes, sean extranjeros o no, lo piensen, pero obviamente no digo que sean cosas malas las que hagan, obviamente, porque sería una forma de criminalizar a los extranjeros, pero lo que quiero decir es que al final se ven abocados la mayoría a la economía sumergida, porque tienen que vivir de algo, y entonces, pues obviamente, pero claro, ese algo quiere decir que el empresario no lo puede contratar porque no tienen permiso, pero lo contratan o le dan trabajo, más que contratar, porque el contrato no lo pueden hacer, le dan trabajo, y si por lo menos le pagaran lo que corresponde, pero no, es que ni siquiera le pagan lo que corresponde porque se benefician de esa situación de precariedad del extranjero. Por otro lado, siguiendo con nuestra temática, se van a agilizar o se están agilizando ya la resolución de expedientes de extranjería. Estaban colapsadas las unidades de extranjería y ahora hay una unidad de tramitación, se llama Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, que es la solución que muchos extranjeros estaban esperando. Esta unidad tendrá como principal objetivo ayudar y dar soporte a todas aquellas oficinas de extranjería que están ahora mismo o estaban hasta ese momento saturadas y que tardaban mucho más de la cuenta en resolver los expedientes. Así, a partir de ahora, conseguir una respuesta rápida será mucho más fácil. Es importante para los extranjeros, es importante para los españoles, es importante para los empresarios, es importante que los permisos de residencia sean ágiles, que la unidad de extranjería o que la subdelegación del gobierno, las subdelegaciones del gobierno, que son las que tramitaban estos permisos, pues tengan unidades especializadas, bueno, no especializadas, porque antes también lo eran especializadas, pero unas unidades de apoyo para que se puedan tramitar con más agilidad los permisos. Por otro lado, ahora también será más fácil traer a los hijos a España. Como hablaba antes, la reagrupación familiar sufrirá, o ha sufrido, mejor dicho, un cambio importante en lo que se refiere a los requisitos económicos que ahora se han visto minorados de manera notoria, porque los requisitos económicos para traer a nuestros hijos eran bastante importantes. Si ahora quieres reagrupar a tus hijos, la cantidad económica que tienes que demostrar que tienes ha sido minorada, teniendo en cuenta el interés supremo del menor. Es decir, antes las cantidades eran superiores. Así, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: si hablamos que ganando el salario mínimo interprofesional de 1.080 euros puedes reagrupar a todos tus hijos sin importar ahora el número de menores en cuestión. Antes se tenía en cuenta si eran uno, si eran dos, si eran tres. Ahora, si estás cobrando el salario mínimo, estás cobrando el salario mínimo interprofesional, puedes reagrupar a todos los menores que tengas a tu cargo. Y si tu sueldo no alcanza, ya que trabajas, por ejemplo, media jornada solamente, algo que obviamente es perfectamente legal, trabajar solamente media jornada, debe demostrar que el 110% del ingreso mínimo vital por cada menor, lo que nos sitúa en 700 y algo de euros para reagrupar a cada familiar. Y además, había un requisito que es 64 euros, bueno, ya ha subido la cantidad, 64 euros adicionales por cada menor extra que también se quiera traer a España. Además, como cambio importante, estos medios económicos deberán ser validados en el momento de la solicitud y no como acontecía antes en meses anteriores, o sea, sino en el momento de la solicitud. ¿Por qué? Porque antes era, se tenía en cuenta la situación económica que tenía el solicitante en los meses anteriores, y a lo mejor no se concedía el permiso hasta 7 meses después o 8 meses después, ¿no? Porque lo que venía diciendo, los servicios de extranjería, la subdelegación del gobierno, pues estaban saturadas. Ahora lo que se tiene en cuenta es el medio económico que se tiene en el momento de validar la solicitud. Por tanto, puede haber acontecido que la situación económica pues sea mucho mejor. También puede pasar que sea peor, ¿no? Pero, como digo, en principio es un beneficio para el reagrupante. Por otro lado, la mayor duración de la renovación en la tarjeta por reagrupación familiar. Esto es importante, hay una mayor duración. A partir de ahora, con la reforma, renovar tu tarjeta de residencia conseguida por reagrupación familiar supone mayores ventajas, en el sentido que, en primer lugar, y por más que la pareja o relación, por ejemplo, de un matrimonio con el reagrupante se haya disuelto, la duración de la tarjeta renovada del reagrupado será equivalente a la del reagrupante. Claro, que pasaba antes que pues la persona que reagrupaba, pues el extranjero que tenía aquí su permiso ya de residencia en vigor, traía a su familiar, al cónyuge, por ejemplo, a sus hijos, y la pareja o relación de matrimonio con el reagrupante se había disuelto, la duración de la tarjeta renovada ya no tenía el mismo tiempo de caducidad, cosa que ahora sí se ha sea equiparado al reagrupante, porque es que no tiene sentido. O sea, es que si cualquiera puede disolver su matrimonio o su pareja, de hecho, ¿por qué no lo va a poder hacer un reagrupante, ¿no? O sea, ¿por qué no lo va a poder hacer un extranjero, ¿no? Además, esta persona reagrupada podrá también trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, algo que antes se le estaba impidiendo, con lo cual se le estaba echando en los brazos de la economía sumergida, ¿no? Es que, volvemos a decir, es que esta reforma, esta grandísima reforma que hace un año ya se instauró, pues lo que intenta es que el mercado de trabajo al final se vea también beneficiado, no solamente los aspectos sociales del extranjero, sino que el mercado de trabajo se vea beneficiado y se salga de la economía sumergida, ¿no? En definitiva, con esta tarjeta de reagrupación familiar le permitiría conseguir una tarjeta de larga duración en caso de que la pareja ya sea titular de una. Por otro lado, podemos hablar de la posibilidad de trabajar tanto por cuenta ajena como propia al renovar tu permiso de trabajo, que ya lo comenté un poquito al principio del programa. Hasta ahora el extranjero con un permiso de trabajo por cuenta ajena no podía trabajar por cuenta propia, a menos que tuviera la compatibilidad, o sea, tenía que pedirle a su delegación del gobierno, decirle, mire, por favor, quiero la compatibilidad con el trabajo normal, con ser trabajador por cuenta ajena. A ver, ¿por qué esa discriminación, ¿no? Porque, o de cuenta ajena, habían conseguido el permiso de trabajo por cuenta ajena y querían conseguir al contrario, el de cuenta propia, ¿no? Bueno, en definitiva, de una forma o de otra, el cambio se le podrían muchos requisitos. Con la nueva modificación del reglamento de extranjería, todo esto ha cambiado. Así, tanto si tienes un permiso por cuenta ajena como por cuenta propia, una vez renovado podrás trabajar indistintamente para que una empresa o para una empresa o como profesional independiente, sin tener que solicitar esa compatibilidad. Y esto sin tener que realizar ningún trámite previo, pues hasta ahora para pasar de cuenta propia o al revés, ya digo que había que realizar un procedimiento legal, en muchos casos bastante tedioso. Con la nueva modificación esto ya no es necesario desde un año. Así que bueno, además esto también será así con la tarjeta de residencia del reagrupado, obtenida por parte de un reagrupante familiar que podrá trabajar, como acabo de decir hace un momentito, de forma indistinta en ambas modalidades. Espero que haya quedado bastante claro todas estas reformas. Hay reformas de menor calado en la modificación del reglamento de extranjería. Estas son, por así decirlo, las más importantes y las que hacen que haya muchos extranjeros que acuden a nuestro despacho. Vuelvo a decir, nuestro teléfono es el 822-26-3001 y bueno, como siempre, pues le atenderemos, sean extranjeros o no, pues en situaciones de extranjería o no, en cualquier otra circunstancia o en cualquiera de otros de los aspectos de la ley, que como saben, todas las semanas traemos un monográfico. La semana pasada hablamos de la gerencia, la semana anterior hablamos de la desheredación, hemos hablado pues del reglamento de extranjería hoy, por ejemplo, y en otras ocasiones pues hemos hablado de las empleadas de hogar, y cada semana pues traemos un monográfico que espero, y así nos lo demuestran nuestros oyentes con la cantidad de preguntas que tenemos para la semana siguiente. El jueves que viene contestaremos a las preguntas que haya sobre las modificaciones del reglamento sobre esta modificación del reglamento de extranjería, que seguro que va a haber bastante, porque eso es lo que nos ha motivado a hacer un monográfico exclusivamente hoy. Y posteriormente el jueves, pues después de contestar las preguntas que haya habido sobre el reglamento de extranjería por parte de extranjeros o no extranjeros, pues haremos un nuevo monográfico, ya pensaremos sobre qué lo hacemos. Tengan un excelente día. A don Miguel Páez, nuestro realizador y director de esta emisora, don Miguel, gracias. Le damos las gracias como siempre por estar siempre al tanto. Un honor. Y que siga cantando también y ponga que ponga. Hoy no hemos hablado de política, don Miguel. No. ¿Usted cree que vale la pena? Bueno, nos quedan algunos minutos. Si hay alguna cosa que le llame la atención, haya llamado la atención. Por ejemplo, pues la rotundidad cuando terminaron las elecciones del 23J de la coalición canaria no hablar con Sánchez. Ya dijo sí, primero Sánchez. Bueno, usted lo trae a Coalición Canaria, porque estamos aquí en Canarias, obviamente. Sí, por supuesto. Pensé que me iba a preguntar. Es que no, leí la noticia en la mañana, por eso. Sí, a ver, Coalición Canaria, como cualquier otro partido, claro, que tenga un mínimo de sentido común, tiene que negociar con Sánchez. Claro. Hay una cosa que es obvia. El Partido Popular se ha metido en la boca del lobo desde el momento que todo el mundo, incluso ellos, tenían claro. Todo el mundo, quiero decir, no, a ver, lo digo mejor. Ellos pensaban que iban a gobernar bien con una mayoría absoluta, bien con 150, claro, y con Vox o con mayoría absoluta. Se pensaban que, bueno, porque las encuestas así lo decían. No, mire usted, desde el momento que el Partido Popular dijo que iba a gobernar con Vox y no se le caía la cara de vergüenza de decirlo en todos los medios de comunicación y cada vez que hacía falta. Y Vox así lo pensaba, porque claro, pensaba que iban a ser clave en este país para que gobernara el Partido Popular, pues desde ese momento se echó encima negativamente a todos los partidos políticos. ¿Qué partido político quiere co-gobernar con un partido político que quiere gobernar con la ultraderecha, que quiere derogar todo lo derogable, y no porque ya fuera de Sánchez o no fuera de Sánchez o no, incluso leyes anteriores que se habían sido aprobadas, que lo único que quiere introducir en este país, entre otras cosas, son los toros? Mire, ¿usted sabe lo que han hecho en Extremadura, don Miguel? No lo sé. Usted, pues, que es extremeño. Pues yo, que soy extremeño, le voy a decir, la presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura, el primero que dijo antes de ser presidenta es que no iba a gobernar con Vox porque quería derogar la ley de violencia de género, porque quería derogar un montón de leyes que no estaba de acuerdo. Posteriormente se ha puesto a gobernar con Vox. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Ha creado una dirección general de los toros. Una dirección general de toros, o sea, que en casi todas partes se intenta que desaparezca de este país algo que no se puede considerar como una fiesta, porque es una auténtica aberración, que es matar a los toros de forma salvaje, que por suerte aquí en Canarias, eso ya hace tiempo, ¿cuántos años hace que ya? Muchísimo, muchísimo. Pues, yo no recuerdo una corrida de toros, yo por lo menos no lo recuerdo. Usted no recuerda una corrida de toros, no. En la península sigue habiendo corrida sí de toros. Sí existe la Plaza de Toros en Santa Cruz todavía, pero no. Muy bien, se dedicará, no sé si se está dedicando a... actividades musicales, eventos, en fin, temas fiestas, culturales, me parece muy bien, porque al final son recintos que son de toda la ciudadanía, que son sí, que son estatales o son autonómicos o son, y que se deben de la pregunta mía, perdón, le interrumpa, don Antonio, es muy importante, porque ¿qué repercusión podría tener si nuestra senadora ya en las Cortes, Cristina, bueno, no recuerdo el apellido, se negase a pactar con el señor Sánchez en la investidura? Canarias tenía repercusión, supongo, digo. Bueno, en principio, por disciplina de partido, se entiende que no lo va a hacer. Claro, ¿no? Claro. Si lo hiciera, pues habría acabado su tumba política, eso está claro. O sea, que sí o sí lo va a hacer, diga ahora lo que diga, al final lo va a hacer. Y además es que no le queda otro remedio, es lo que estaba explicando, aunque me estaba derivando, claro, por el tema extremeño, simplemente para decir que Vox lo único que quiere traer es toro y derogar leyes que le han hecho tanto bien a este país, como la ley de vivienda, como el salario mínimo interprofesional y como tantas otras cosas que ha traído pues el gobierno anterior, y que podría haber ahora un gobierno del PP si la mayoría de los ciudadanos o le dieran las cuentas para gobernar con otros partidos políticos. Bueno, pues no pasa nada, gobierna el PP, claro, pues gobierna el PP. Pero hombre, gobernar con la extrema derecha simplemente como partido, que lo único que quiere es el retroceso de España, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que las elecciones, así se lo han dicho, tanto al PP, que ha aumentado en voto, como al Partido Socialista, que ha aumentado en voto. ¿Qué le ha pasado a Vox? Que ha retrocedido en veintitantos diputados. Tenía 52, creo que eran, reducidos, si no recuerdo mal, en 22. Obviamente, porque en este país no se quiere la extrema derecha. Tiene ahora 30, ahora tenía 52. 52. Tenía más de 50, por eso era el plantear estas mociones de censura y estas cosas tan raras que planteaban, porque al tener más de 50 diputados se pueden llevar a cabo proposiciones de ley y tal en el Congreso. Entonces eso le beneficiaba. Ahora, por suerte, se ha quedado con muchos menos. Claro. Y por suerte ha hecho que no le den los números al Partido Popular para que no pactaran con ellos. Uh-huh. A mí, ya, como demócrata, o sea, cualquier partido democrático, claro, y no me parece un partido democrático, por mucho que quiera, que bueno, se ve que no lo son, porque un partido que, aunque esté dentro del juego democrático como Vox, se escora a la extrema derecha haciendo cosas, instaurando en la política española la confrontación permanente, queriendo fusilar a la mitad de los españoles, como han dicho ya por activa y por pasiva algunos de los integrantes de Vox y los que le siguen. Eso no es eso, yeah. Esa instauración del odio en España, lo único que puede conllevar a que antes o después, y espero que sea antes, se ilegalice ese partido. Claro. Ese partido que se legalice. Por tanto, Coalición Canaria, pues pactará con pactará con Pedro Sánchez. Hombre, lo que se igual dice que el resto de partidos. Lo que se dice también de la otra parte izquierda es que también el señor presidente del gobierno actual en funciones, pues pacta con todo lo que se mueva. con el objetivo de llegar a gobernar en España, a seguir gobernando 4 años más. Lo titlan de que pacta con PNV, creo que pacta con los etarras, que pacta con Sumar, que pacta, en fin, que pacta con todo lo que encuentra en el camino para llegar a la casa. O bueno, sea, con Bildu ha pactado cuando se ha necesitado, que lo titlan de eso también, ¿sabes? Sí, sí, lo titlan de eso, claro. Pero que, claro, por eso digo, a ver, con el PNV ha pactado siempre el PP. Lógicamente, sí. Cuando sí, ha tenido que pactar con los nacionalistas. Incluso hasta el PP, ha pactado con PNV, creo recordar. Claro, con el PNV ha pactado siempre, sí. Siempre ha pactado el PP en cuando existía el bipartidismo, cuando solamente se movía el bipartidismo uh-huh. en España, el PP pactaba con PNV cuando lo necesitaba. En los ayuntamientos que lo necesita, pacta con Bildu. Claro, claro. Ha pactado con los nacionalistas catalanes cada vez que le ha interesado. No, le hago esta preguntita, perdón, que lo interrumpa, porque se comenta en la calle, ¿no? Se comenta en la calle, hombre, la derecha qué tal, que la izquierda qué tal, en fin, estas cuestitas puntuales, ¿no? Pero ya lo ha aclarado usted, lo ha dejado claramente claro. Yo creo que queda bastante claro. En primer lugar, todos los partidos que se encuentran en el arco parlamentario, uh-huh. en principio son democráticos. Digo en principio porque si no lo fueran, tendrían que ser expulsado de la política española y ser ilegalizado. Incluso hasta Vox, que es un partido de extrema derecha y que lo único que quiere traer, porque tiene un programa electoral, bueno, si se le puede llamar programa electoral a eso que tienen ellos, a esos cuatro garabatos que tienen en un papel, que es derogar esto, instaurar los toros, que retrocedamos. Pero aún así sigue siendo un partido democrático, claro. Con lo cual, ¿se puede pactar con él? Claro que se puede pactar con él. ¿Debe de pactar el Partido Popular con él? Pues si pacta con él, la verdad es que se encontraría en un retroceso electoral impresionante en este país. Por suerte, además, no le dan los números. ¿A quién le da los números? Al gobierno, al Partido Socialista. Exacto. Que pacte con Bildu es legítimo. Cuando se decía que desaparezca ETA y que se vayan a las instituciones como un partido político democrático, pues ahí está. Ahí está. Y que yo sepa, no existe ETA desde que el gobierno de Zapatero consiguió terminar con ella. Digo de Zapatero porque era el Partido Socialista que en aquel momento lo consiguió. Si ha sido otro partido, podríamos otro partido. Pero lo importante es que ya no existe ETA hace unos pocos de años. Existe un partido democrático que se llama Bildu. Y que yo sepa, no están pegando tiros porque no se puede negociar con ellos. Es que de hecho el PP negocia con ellos en los ayuntamientos que le interesa. Claro que. Entonces, pues no pasa nada porque sea. Que se negocia con personas que son del ala comunista. Sí, bueno, también tenemos a Izquierda Unida, claro. Que siempre ha existido y, bueno, no sabemos si seguirá existiendo, cada vez menos porque está más fagocitado por otros partidos. En este caso, por ejemplo, se ha integrado con Sumar, anteriormente se integró con Podemos. Bueno, son coaliciones de gobierno, ¿no? O sea, son coaliciones que se presentan a las elecciones. Totalmente legítimas, claro. Son completamente legítimas, no veo ningún problema. No, es que yo no veo que lo que llaman extrema izquierda sea extrema izquierda. Y no porque yo esté más escorado a la izquierda, sino porque las cosas que han hecho en este país, los que denominan extrema izquierda, ya les gustaría poderlos hacer muchos partidos que se denominan de centro o de incluso de izquierda. Y ya no voy a ponerle el nombre ahí, porque hay partidos de izquierda que cuando han gobernado han hecho políticas de derecha. Y todo el mundo sabe, y bueno, ya lo de viceversa. Los de derecha hacen su política de derecha. Claro, claro. Y bueno, hasta cierto punto, pues eso es lo lógico porque son de derecha. Claro. Lo que no deben hacer partidos presuntamente de izquierda es política de derecha. Pero lo que le denominan de extrema izquierda no son tan de extrema izquierda, bueno, porque yo no veo esa extrema izquierda en este país por ningún lado. Ella salía, el señor Zapatero, recientemente, no sé si usted lo vio en los medios de comunicación, concretamente Televisión Española, creo que lo vi, y dijo que a Pedro Sánchez había que hacerle un monumento, pero grande, grande, grande, pero que lo que ha logrado en estos tiempos de pandemia, prepandemia, prestaciones, acciones sociales y demás, pocos presidentes lo pueden lograr, muy poco, así lo dijo claramente, que lo admira y admira su labor como presidente del gobierno. Hombre, el trabajo que ha hecho Pedro Sánchez, efectivamente, alabado por un presidente que hizo también un trabajo social inmenso como fue Zapatero. Si no hubiera sido por la metedura de pata del artículo 155 de la Constitución Española, que al final lo que anteponía los intereses económicos antes que los sociales, pues la verdad es que para mí sería el mejor presidente de la democracia, porque Felipe González sí es cierto que fue un grandísimo presidente y ha sido el mejor estadista que ha tenido este país. No ha existido ningún estadista más después de Felipe González, pero hay muchísimas cosas de Felipe González que a mí, por ejemplo, no me gustaron. Tenemos el tema de la OTAN, que tenemos otra serie de cosas, sobre todo porque bueno, pues nos engañaron en cierta medida los españoles, nos vendieron una moto que luego no era la que en realidad no arrancaba la moto. Sí arrancaba, porque Felipe González ha sido... No, me refiero a que nos engañaron una moto, pero no. Pero no vendió, sí, efectivamente. Porque, claro, hubo cosas que nos prometieron que luego no se cumplieron. Pero por eso vuelvo a decir, es que cuando un gobierno de izquierda empieza luego a hacer políticas de centro-derecha, por no decir solamente de derecha, bueno, de centro-derecha, pues obviamente hay una parte del electorado que no está de acuerdo. Claro. Eso es de lógica, ¿no? Porque cuando gobierna la derecha se hace política de derecha. Por eso tienen un electorado tan fiel. Claro. Pero claro, cuando gobierna la izquierda, que no quería decir PSOE, pero al final, bueno, lo estoy nombrando a Felipe González, pero pues cuando gobierna el PSOE hace política de centro-derecha, pues obviamente parte de su electorado, que es de izquierda, pues no está de acuerdo. Y dice, es que la izquierda no se moviliza, claro, no se desmoviliza porque no le hace la política que le has prometido que le vas a hacer. Es sencillo. Bueno, pues en estos 4 años que han pasado se ha hecho política de izquierda. Y se ha hecho política de izquierda, entre otras cosas, porque el Partido Socialista Obrero Español ha tenido gente a su izquierda en la coalición, y esa coalición nos ha traído muchas mejoras. Yo creo que todas esas mejoras están ahí, creo, no están ahí, y cualquiera las está viendo. Lo que pasa es que este país se encuentra muy polarizado, y entonces izquierda, derecha, pues ahí se va alternando un poco el tema con el tema de las elecciones, pero todas esas mejoras van a seguir estando ahí, porque seguro que Pedro Sánchez va a conseguir que todos los partidos demócratas de verdad, no como Vox, pues de verdad se sumen a ello. Uh-huh. Y el Partido Popular, que sí es un partido demócrata y un partido de gobierno, pero no tiene con quién pactar. No tiene con quién pactar porque siempre, desde el primer momento, desde el minuto cero, dijo que iba a pactar con Vox y lo necesitaba. Pues ahora, pues mire usted, no se encuentra nadie que quiera pactar con ellos. Don Miguel, yo creo que bueno, se puede estar de acuerdo o no, pero lo que está claro es que bueno, con Vox no quiere pactar nadie. Un breve comentario clarificador, total, clarificador, total. Más clarificador que lo que usted ha puesto aquí. No, bueno, al margen, obviamente, de cada la diferencia de opinión con, claro, respecto, claro, a, con respecto a lo que yo digo, porque eso es de lógica, pero yo simplemente me baso en el hecho de que pactar con la extrema derecha no lo quiere nadie en este país. Y además, hay que tener en cuenta una cosa. En el País Vasco pronto son las elecciones, en Cataluña son pronto las elecciones. Entonces, partidos que ahora mismo no apoyen a Sánchez, porque es el quien puede hacer de verdad gobierno, claro, y claro, apoyaran para que gobernara PP con Vox, se la estaría jugando en la comunidad autónoma. Esos partidos se la estarían jugando literalmente. No se lo perdonaría nunca a su electorado. O sea, no dan los números, no van a dar los números más que para que Sánchez, llegando a los acuerdos que tenga que llegar, porque obviamente al final todo el mundo promete. Recuerdo cuando Aznar nombraba el Partido Vasco de Liberación, llamando a ETA Partido Vasco de Liberación. Y que me digan ahora que porque Pedro Sánchez pacte con Bildu, eso es algo extraño y antidemocrático. No, hombre, los antidemocráticos en todo caso sería antes llamar a ETA, que estaba matando a diestro y siniestro a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, Partido Vasco de Liberación. Y lo hacía por una causa que era intentar negociar y que desapareciera ETA. Si lo podía hacer Aznar, claro, ¿por qué no lo va a poder hacer Pedro Sánchez, que lo único que está haciendo es pactar con un partido democrático que se llame Bildu? Sí, porque si no fuese demócrata, como bien ha dicho usted, no estuviera en las instituciones del Estado. No, no estaría ahí. No puede estar, efectivamente. Es así. Pues don Antonio, Hemos terminado por el día de hoy. Y nuestro radio oyente. Buen día a todos. Gracias por esa introducción a última hora de lo que puede ser el futuro inmediato de España. Sí. Después de las Cortes, parece ser, según las noticias que he leído últimamente, pues se reunirá con el señor Feijóo el señor Sánchez, pero después de formar las Cortes. O sea, sí, y después del 15 de agosto, que se tiene que también tiene derecho a las vacaciones. Pues, sí. Y nosotros también tenemos derecho a coger unos días también. Pues nada, ha sido un placer por mi parte. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Vale, buenos días. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.